Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM. Regresamos. Vámonos directo a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Comentábamos que en Cámara de Diputados, César Camacho Quirós afirma que la destitución de Santiago Nieto, el ex subprocurador, encargado de la Fiscalía de la FEPADE, pues que está perfectamente bien fundamentada. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Bueno, se nos volvió a caer la señal con Sara Pablo. Vámonos entonces con Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Y comentando, siguen en debate allá en la Cámara de Diputados, ¿no? Con lo de la elección del fiscal para la FEPADE, si aceptan esa destitución o simplemente la echan para atrás. ¿Cómo están? Me dicen que se están agarrando del chongo, ¿no? Así es, Eduardo. De hecho, el tema relevante, Eduardo, en esta destitución del ex titular de la FEPADE es que ya subieron al ring político y a la arena al presidente Enrique Peña Nieto. ¿A qué me refiero, Eduardo? Bueno, pues el Frente Ciudadano, en voz del coordinador de los diputados del PAN, el diputado Marco Cortés, exigió que el mandatario dé a conocer el contenido de las conversaciones que tuvo con Marcelo Obrerich, ya que estas conversaciones son parte de la materia de la investigación que estaba llevando el ex titular de la FEPADE. Y desde este punto de vista del Frente Ciudadano, los mexicanos y la FEPADE tendría que conocer de estas conversaciones. Sin lugar a dudas, Eduardo, el subir este tema ya a la tribuna pone ya en entredicho, bueno, la decisión que tomen los senadores. ¿A qué me refiero? Si reciben ratificar la destitución, se va a hablar de que el PRI gobierno quiere un fiscal a modo. Y por otro lado, si deciden restituir al fiscal, bueno, se va a hablar de que quieren golpetear al presidente de la República. Difícil situación la que tienen que decidir los diputados y senadores priistas, pero ese es el discurso que está ahorita en Cámara de Diputados, Eduardo. Entonces, si se va a poner así la situación, ¿cómo ves en la Cámara de Senadores? ¿Qué crees que pase ahí en la Cámara de Senadores? Lo primero que se tiene que vislumbrar claramente con los senadores, Eduardo, es, número uno, si el actual encargado de despacho de la PGR, ¿por qué es encargado de despacho?, tenía las facultades para destituir al titular de la FEPADE hasta hace unos días. Y segundo punto importante, Eduardo, el Senado de la República tiene la facultad de restituir al exfiscal. Yo creo que en esos dos vertientes es donde se va a centrar el debate. Sin lugar a dudas, Eduardo, aquí el tema coyuntural va a ser cuál va a ser la balanza que va a inclinar el fiel hacia uno u otro extremo. Y ahí los senadores del PRI son los que tienen la papa caliente en las manos. Ahora, Juan Carlos, el día de ayer el periódico El Punto Crítico publica en la portada que el suplente del procurador o el encargado del despacho, como quieras llamarle, no cumple con lo que establece la Constitución en su artículo 102 y en el artículo 18 del reglamento interno de la Procuraduría, donde se establece que por lo menos tendrá que tener 10 años de experiencia, es decir, su cédula profesional debió haberse emitido hace más de 10 años. En el caso del suplente actual, apenas tiene 6 años. Esto obviamente sería un impedimento para que pudiera cubrir el puesto de procurador general, ¿no? Así es, Eduardo. A eso me refiero yo con que primero tienen que vislumbrar si tenían las facultades. Por dos razones. Número uno, Eduardo, como tú bien lo comentas y El Punto Crítico lo comenta, no cumple con los requisitos para ser procurador. Pero, ojo, él fue designado subprocurador y ahí sí cumplía los requisitos. Sí, ahora bien, establece la ley 5 años nada más. Así es. Ahora, la ley orgánica marca que cuando el procurador se ausenta o se separa del cargo, él es el que tiene que subir a ser el encargado de despacho. Y aquí es donde surge la controversia. Evidentemente, él no es procurador, él es el encargado del despacho. y como tú y el punto crítico atinadamente lo señalan, no cumple con los requisitos para ser procurador, pero el proceso inicia con él cumpliendo los requisitos para ser su procurador. Que una argucia legal lo ponga al frente del despacho de la PGR es otro boleto, y ahí va a estar el debate, Eduardo, porque claro, se valen las dos interpretaciones. Y ahí el problema real es que si derivado de las actuaciones del encargado del despacho que no cumpla los preceptos que establece la Constitución, pudiera darse que en las consignaciones a los jueces se alegue la falta del debido proceso y se vayan para afuera muchísimos culpables, ¿eh? Entonces, sí, ahí estamos en una situación no solo de jaloneo político, sino una situación que puede afectar gravemente a la sociedad. Así es, Eduardo. Aquí el tema es el origen. ¿De dónde viene el encargado de despacho? Viene de ser su procurador y en ese momento, como su procurador, cumplía los requisitos. Uh-huh. Ahora bien, también, Eduardo, por el otro lado, la otra interpretación, como tú lo dices, no tenía las facultades, no puede destituir al extitular de la CEPADE y pasaría todo lo que me estás comentando de hacer actuaciones como las que tú comentas. Son las dos interpretaciones y no está fácil dirimirlo, Eduardo. Claro, y nuevamente nos encontramos con la situación de que quienes están obligados a cumplir primero que nadie con la ley y la Constitución son los que buscan torcerla para, bueno, cumplir con sus intereses, ya sea de grupo o personales. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, como siempre, tus análisis muy puntuales. Un gusto, Eduardo. Gracias. Ahora sí, ya tenemos en la línea a nuestra compañera Sara Pablo. Muy buenas tardes, Sara Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Te decía que posturas encontradas en la Cámara de Diputados en torno a la destitución de Santiago Nieto como fiscal electoral. Por un lado, el PRI, en voz del coordinador César Camacho, pues dice que esta remoción está perfectamente fundada, motivada jurídicamente y apegada a derecho. Dijo que estarán atentos al trámite que se dé en el Senado. Recordó que es facultad exclusiva del Senado tratar este tema, pero confió en que se ratifique la decisión del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Vamos a escuchar parte de lo que señaló en este sentido el diputado priista. Nuestra posición es muy concreta. La remoción del fiscal electoral está perfectamente fundada y motivada, y el responsable de la Procuraduría tiene todas las facultades para proceder como lo hizo. De suerte que no solo hay, diríamos, legalidad, sino legitimidad en una decisión que nos parece oportuna. El PRI, partido de la legalidad, debe tener la certeza que irá a las elecciones del próximo año con la garantía de que la imparcialidad en el ejercicio de los quehaceres de autoridades electorales. Y por su parte, el diputado Marco Cortés pidió al presidente de la República que explique qué fue lo que trató en esta reunión, que ya hay reconocimiento que se realizó con los integrantes de esta empresa Odebrecht. Marco Cortés, panista, pues dijo que el gobierno debe precisar los alcances de este encuentro y sobre todo pues decir qué fue lo que se pactó ahí, porque es un asunto no solamente dijo de alcance nacional sino también internacional. Llega el momento de que se nos diga con absoluta claridad cuáles fueron los alcances de la reunión, las temáticas de la misma, porque es un asunto de interés público, no solo nacional. Como ustedes saben, esta empresa Odebrecht fue mezclada en asuntos de corrupción con muchos países en el mundo, con sobornos a cambio de contratos. Aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió en México? Pues así los debates en la Cámara de Diputados. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información. Vámonos, que tenemos a Gisela Ramírez en Oaxaca. Pues vámonos con Gisela Ramírez a Oaxaca. Ya estás, Gisela. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Aquí ya el auditorio. Y bueno, comentarte que te saludo desde un Oaxaca nublado, con lluvia y con bastante frío. Está en este momento atravesando la entidad el primero de uno de los 60 frentes fríos que se esperan estarán o podrían estar pasando por territorio mexicano, pero uno de los 8 que se supone podrían estar también impactando a Oaxaca. Esta situación del frente frío ocasiona pues rachas de viento fuerte, importante y de bajas temperaturas. El lugar que en este momento pues padece con mayor rigor este frente frío es sin duda el Istmo de Tehuantepec, donde normalmente hay esta temporada es de estos frentes fríos, estos vientos muy intensos que han 40 trailers o camiones de estos muy grandes que han volteado estos vientos de lo fuerte que es su intensidad. Así que estaremos pendientes y, por supuesto, las autoridades de Protección Civil recomiendan tomar todas las precauciones porque ya aquí en Oaxaca ya es temporada prácticamente de frío intenso. Este es el reporte que tengo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. La información siempre puntual de el estado de Oaxaca, este hermoso estado al sur de la República Mexicana. Mire, en tiempo de calor, verano, nos vienen los huracanes y los ciclones, ¿no? Y cuando se acerca ya el invierno, los frentes fríos y también producen lluvias y desastres. Entonces, hay que ir tomando previsiones. ¿Qué estará sucediendo con el cambio climático? Mañana vamos a tener aquí una entrevista y nos los van a explicar. Así que esté usted atento también el día de mañana. Vamos a ir a un corte y regresamos con el Estado de México, si me lo permite. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. México está en reconstrucción. En 2 días vino Sedatu, nos censó y ellos nos dijeron, vamos por barrio, entonces ya te toca a ti, le toca a la otra señora. Las máquinas llegaron a demoler y a levantar escombros. Vamos a tener un techo donde meter a mi familia. Viene la reconstrucción de las viviendas. Juntos estamos reconstruyendo todos los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. ¿Tienes dudas sobre el pago de tus seguros derivado de los recientes sismos? Reporta los daños a tu aseguradora lo antes posible, aun cuando no existe fecha límite para hacerlo. Si tienes un crédito por tu vivienda, tienes un seguro. Contacta a tu institución crediticia para verificar condiciones y hacerlo válido. Aunque no cuentes con algún documento por los daños sufridos, la aseguradora tiene la obligación de procesar tu solicitud. Si requieres orientación o tienes algún problema, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o bien al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Vamos con nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, periodista de oficio, reportero. ¿Qué nos traes el día de hoy, Raúl? Eduardo, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, de oficio reportero hoy hablará sobre la cita que para pasado mañana tiene Emilio Lozoya Austin en la Procuraduría General de la República, concretamente en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Y si mientras por un lado está separado de la titularidad de la FEPADE, Santiago Nieto, sí habrá quien tome la declaración de Lozoya, quien a través de su abogado, Javier Coello Trejo, sí, el que fuera el fiscal de hierro cuando fue ministro público federal y luego su procurador contra el narcotráfico, un experto en la materia penal y sobre todo en la Procuraduría General de la República, pues se conocerá parte de lo que es esta investigación. En el Senado de la República se buscará la restitución del propio suspendido de la FEPADE. La Fiscalía Especial para Atención de Delitos Electorales ha citado a comparecer pasado mañana a Emilio Lozoya y a Javier Coello, quien es su abogado. Él dijo que acudirán a la dependencia para conocer las imputaciones contra su cliente, acusado de recibir presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña del PRI del 2012, que fue la campaña de Enrique Peña Nieto. De esta manera, Coello Trejo aseguró que irán a solicitar conocer la carpeta de investigación que se ha iniciado contra su cliente, un asunto que dará mucha información. Y en otro orden de ideas, vaya con los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. No se les vio, siendo de la sección 22 de Oaxaca, ayudando a damnificados, no se les vio siquiera aportando nada para las necesidades que se tuvieron de alimento, etcétera, pero ya están listos y ya invadieron el Zócalo de Oaxaca para demandar de nueva cuenta que la prueba de evaluación magisterial desaparezca, quieren plazas automáticas de maestros y como si el paraíso continuara y no hubieran ocurrido los terremotos de septiembre. No cabe duda que en tanto estos de la Coordinadora vuelven a hacer de las suyas, las cosas no están tan graves en el magisterio, toda vez que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha firmado un convenio con el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para hacer especialidades del magisterio y poderles dar un nivel profesional mucho mejor. Eduardo, es lo que tengo para hoy, me da mucho gusto saludarte y nos escuchamos mañana aquí en De Oficio Reportero. Muy buenas tardes. Abrazo, buenas tardes, Raúl Sánchez Carrillo, De Oficio Reportero. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestro compañero Daniel Camargo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El señor gobernador Alfredo del Mazo inauguró hoy la Feria del Empleo. Ya ve que se la dan los priistas de que han creado más empleos que los que se hubieran creado en toda la historia de México. Daniel Camargo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, mi querido Eduardo Ramos Fuster? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, afirmó el día de hoy en Tepozotlán que la estrategia de su gobierno para generar empleos tiene como prioridad que las personas trabajen cerca de su casa y eviten perder tiempo y gastar dinero en los traslados hacia sus espacios laborales. Es tiempo, dijo, que dejan de estar con su familia, es tiempo que dejan de producir dinero, porque además no están ni trabajando ni generando recursos para el hogar y uno de los principales compromisos que hicimos fue crear empleo cerca de casa, dijo el gobernador. Destacó que en el primer mes de administración en la entidad se han impartido 396 cursos de capacitación a 7,820 personas y se han realizado 6 ferias de empleo con esa de Tepozotlán con la participación de 522 empresas que ofertaron más de 7,000 vacantes. Dice que en el sexenio la meta es llegar a 1,000,000 de empleos generados. En otro orden de ideas, las parejas del mismo sexo formadas por Olin C. Raimundo Santana Cabrera y Víctor Manuel Escobar Bernal, así como Oscar Raúl Díaz Lara y Alejandro Mejía Gallo, podrían convertirse, ojo, mucho ojo, audiencia del Punto Crítico, podrían convertirse en los primeros en contraer legalmente matrimonio civil en el Estado de México. Los juzgados primero y cuarto de distrito en materia de juicios de amparo y juicios federales en el Estado de México otorgó a esas parejas orden de amparo para contraer matrimonio por la vía civil. frente a la Cámara de Diputados local en la Plaza de los Mártires, acompañados por Israfil Filos Real, presidente de la Asociación Grupos Vulnerables. Las parejas recibieron los resolutivos de los juicios de amparo, con lo que ya suman 6 en el Estado de México, 4 entre mujeres y estos dos últimos entre estas dos parejas de hombres. Recordemos que antes de que Erubiel Ávila Villegas dejara de ser gobernador, se iba a autorizar el año pasado esta ley de convivencia que permitía que personas del mismo sexo se casaran en el Estado de México, pero hubo una manifestación encabezada por el obispo de Toluca, donde se plantaron frente a la Cámara de Diputados y le exigieron a los diputados que se diera marcha atrás con esa ley que iban a promulgar, y ya no se hizo, no se promulgó. Entonces, esto cobra relevancia porque ya veremos qué posición es la que tendrá el gobierno del Estado de México ante este tipo de manifestaciones, Eduardo. Por supuesto, el respeto a la ley, ¿no? Y si ya está establecido en el orden federal que se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres, bueno, pues hay que respetarlo de entradita. Las preferencias hay que respetarlas. Muchas gracias, Daniel Camargo, por ese reporte. Excelente tarde, Eduardo Ramos Fuster, un gusto, y a la audiencia ya lo sabe, que le vaya como se porte. Abrazo. Abrazo igual. Vamos con Gaby Hernández, también en el Estado de México. Ahí nos reportan que están haciendo operativos de seguridad. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que con el fin de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acompañados de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizan operativos en el transporte público para que los mexiquenses viajen de manera segura. Y es que en cada operativo se sigue un protocolo para verificar que los vehículos que prestan el servicio en sus diferentes modalidades, taxi, camioneta colectiva o autobús, tengan todos sus documentos en regla para seguridad de los propios usuarios. También se constata a través de pruebas toxicológicas que los choferes no manejen bajo el influjo del alcohol o drogas, por lo que la Fiscalía revisa que no existan órdenes de aprehensión en su contra y que las unidades no cuenten con reporte de robo. Y bueno, estos operativos se emprenden apegados a la ley y en estricto respeto a los derechos humanos. En todos los casos, asiste personal de la CODEM para comprobar que se respeten absolutamente los derechos de los usuarios y de los choferes. Esto es del 9 al 23 de octubre, se han inspeccionado 3.109 unidades de transporte público, de las cuales fueron sancionadas 844 por carecer de placas, documentación, licencia de conducir o seguro. Y bueno, Eduardo, por último, en el mismo periodo se han realizado 1.018 pruebas toxicológicas, cuyos resultados remitieron a 35 choferes al Ministerio Público por manejar bajo el influjo de alcohol o drogas. Y bueno, es importante destacar que la demanda de licencias de conducir para choferes se ha incrementado en un 23% comparado con el mismo periodo del mes anterior, por lo que la Secretaría de Movilidad informa a los usuarios, a los transportistas y a los operadores de vehículos que en caso de queja con motivo de la realización de estos operativos, puedan presentar en la Contraloría de la Secretaría. Así que ahí está la información y sobre todo pues los operativos al día en el Estado de México. Es la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Te agradezco mucho la información completa, como siempre. Mire, ya tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Señor senador, te agradezco y te aprecio mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, Eduardo. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Preocupados por lo que está sucediendo en el Senado, al parecer reventaron la sesión de hoy donde se iba a decidir el caso de la Procuraduría General de la República. Señor senador, preguntándote, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, en efecto, pues como tú dices, se reventó. Esa es la palabra que usamos coloquialmente, reventar la sesión, ante la necedad y el autoritarismo de la fracción parlamentaria del PRI y del Verde Ecologista. El tema del cese del fiscal electoral, Santiago Nieto, fiscal electoral de la PGR, no es cualquier cosa, no es un tema menor. Estamos hablando del fiscal que tiene la responsabilidad de velar porque los comicios del próximo año se lleven conforme a las reglas que tenemos en la ley. Y deshacerse de este fiscal me parece que tiene que ver con darle impunidad a el PRI

Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45, estamos conversando con el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senador Luis Sánchez Jiménez, hubo un nombramiento de un suplente en la Procuraduría, General de la República, Alberto Elías Beltrán. ¿Esta es la nueva modalidad que puede utilizar el Ejecutivo Federal para brincarse al Senado de la República y no tener que pasar por la portería del Congreso de la Unión a fin de que le avalen o le permitan nombrar o imponer un procurador o un fiscal? No. No, hay que recordar que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, nos visitó Raúl Cervantes, en ese momento todavía Procurador General de la República. Y ahí nos anunció que presentaba su renuncia irrevocable a partir de ese momento a la PGR. De ahí se desprende que debe ser nombrado un encargado de despacho. Pero esa figura de encargado del despacho, senador, ¿no indica en la legislación cuánto tiempo puede durar? ¿Ha habido lugares donde se han aventado 18 meses, 2 años, hasta que terminan los periodos de los encargados de despacho? Y de esa manera, pues ya no tienen que consultar al Senado de la República, ¿no? Es correcto. Ah, bueno, viéndolo así. ¿No es una manera de torcer la ley, lo que se dispuso por parte del Congreso de la Unión en cuanto a las reglas que debemos seguir todos los mexicanos? Porque no. Además el encargado de despacho apenas lleva 6 años de haber obtenido la cédula profesional. 5 años, tengo entendido, 5 años. Pero a ver, no es el asunto. Normalmente se debe tener ante estos dependencias del gobierno, se debe tener un procedimiento para prever el caso de que falte el titular, quien entra en funciones temporalmente en tanto no se nombre al titular por las instancias que deba hacer. En este caso... Pero ya dijo el presidente Enrique Peña Nieto de que hasta después de las elecciones de 2018... Ya estamos hablando de cuánto tiempo, ¿no? Es ahí donde todo empieza a, ser confuso. Sí, podría quedarse hasta entonces, ¿no? No hay una otra manera. Sin embargo, nosotros estábamos de acuerdo que en tanto no se modificara el transitorio de el sexto transitorio de esta reforma política que hicimos para la Procuraduría y convertirla en Fiscalía, hasta en tanto no se modificara esa que establece, ese transitorio establece el pase automático del procurador a fiscal, sí, que fue todo el pleito justamente con Raúl Cervantes, entonces no nombraran titular de la PGR para que pudiéramos nosotros eliminar de la Constitución ese transitorio, sí, eso es lo que más o menos se había hablado, pero ahora dicen que pues hasta el 2018 y nosotros decimos no, tiene que ser ya. En eso estamos en la discusión cuando despiden ahora al fiscal especializado en delitos electorales. Eso es lo que hoy nos metió en un grave conflicto en el Senado. Lo que allá causaron en el Ejecutivo tiene repercusiones aquí en el Senado de la República y la verdad es que es muy lamentable porque pues tuvimos, sí, que actuar con fuerza, igual que ellos lo están haciendo, quieren imponer su fuerza, pues nosotros también la imponemos, y hoy evitamos que se tomara la decisión de que mañana vinieran a comparecer tanto el encargado de despacho de la PGR como Santiago Nieto, y objetar o ejercer el Senado esa facultad de objetar esa decisión y reinstalar a Santiago Nieto en el puesto. ¿Y cómo lo van a lograr, senador? Porque eso lo tienen que llevar a la votación y tienen que ser el 50% de la votación más uno, ¿no? Sí, a ver, hay dos propuestas. La que hicimos el PRD, PT y el PAN, ¿sí?, que nos lleva a que acudan ambos funcionarios, Santiago Nieto y Alberto, a la Comisión de Justicia, y ahí muestre el encargado de despacho de la PGR, Alberto Leiva, la documental que sustente la decisión de cesar al fiscal electoral, ¿sí? Y pues escuchar también la otra parte, la defensa, en su defensa Santiago Nieto. De ahí tomar elementos objetivos para poder ir al Pleno del Senado y tomar una decisión con una votación en el tablero, o votación nominal, como le decimos nosotros, ¿sí? Pero el PRI tiene una propuesta completamente distinta y dice, a ver, que vengan al Pleno, no que vayan a la Comisión, sino directo al Pleno, hacemos 33 preguntas y nos vamos a la votación, pero por cédula. Esto es una votación secreta. O sea, y nosotros nos oponemos a eso, por supuesto. Llegar a una simulación completa. Bueno, si me permite, senador Luis Sánchez Jiménez, le vamos a dar seguimiento al tema y te vamos a buscar en la semana para ver cómo se recompone lo que está muy, muy descompuesto. Correcto, aquí estamos con todo gusto. A sus órdenes. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ya le platicó usted cómo están las cosas. Bueno, para verlo desde el otro ángulo, ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Luis Preciado, senador del Partido Acción Nacional por Colima. Senador Jorge Luis Preciado, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Sí, buenas tardes, Eduardo, qué gusto saludarte. Preocupados como sociedad con esto que está sucediendo, tú comentabas el día de hoy que el actual procurador no cumple con los requisitos de ley para cumplir en el cargo de procurador de la República, procurador general, pero está como encargado del puesto. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, yo te puedo platicar dos cosas. La primera es compartir la preocupación. El gobierno del presidente Peña le ha valido gorro el tema de procuración de justicia. No tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción y ahora nos quieren negar sin fiscal especializado en delitos electorales. Pues realmente le están apostando al todo por el tema de la impunidad. Y además, por otro lado, senador, perdóname que te interrumpa, además por el otro lado nombran a un encargado de despacho por tiempo indefinido, ¿no? O sea que puede ser hasta que termine el sexenio o más si se puede. Sí, claro, como en este momento no se ha aprobado la ley secundaria, que es la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, que era la Fiscalía, pues obviamente mientras él no mande propuesta al Senado, pues puede permanecer. Nosotros tenemos un argumento ahí en este tema. En primer lugar, la cédula con la que acredita ser abogado es una cédula que se expidió en 2011. Pero realmente ahorita hay un debate sobre qué es lo que estamos escuchando, senador. Sí, el debate sería si cumple o no cumple con los requisitos. Exacto, porque la Constitución establece que debe tener un mínimo de 10 años para ocupar el cargo de procurador, 10 años como abogado o licenciado en Derecho. Déjame abundar un poquito, nos restan dos minutitos nada más, pero te voy a abundar en ese tema. Hay jurisprudencia que dice que el encargado de despacho cumple las funciones que ocupa, ¿no? El del titular, por ejemplo, el del procurador. Ahí sí va a ocupar el puesto del procurador como encargado de despacho, por lo menos debería cumplir los requisitos, que son 10 años de experiencia, ¿no? Claro, sí. Aquí ellos se están sustentando que él se tituló en el 99, aunque su cédula diga que la obtuvo en el 2011. Entonces realmente lo del artículo 18 de la ley orgánica de la PGR sí establece como requisito sujetarse al 102 constitucional que establece los 10 años. pero además no queda claro si como encargado de despacho puede destituir a un fiscal que fue aprobado por unanimidad en el Senado. Entonces realmente, pues el debate da para mucho rato. Hoy se